Yo soy el blues puede ser una frase algo presuntuosa, pero en el caso de Willie Dixon no es así. Hay muchas razones para considerar con seriedad esta afirmación. Su inmenso trabajo, tanto como músico de sesión como compositor, tuvo un doble efecto. Primero, con el alcance que tuvo al ayudar a los otros artistas contemporáneos suyos en Chicago. Y segundo, en el mundo entero con una larga lista de éxitos hechos a la medida de Muddy Waters, Howlin' Wolf, Little Walter y Otis Rush que fluyeron de su pluma. Cada una de estas composiciones dio estatus y reputación a estos músicos y otorgó credibilidad al blues de la posguerra. Una década después, cuando el blues revitalizó la música popular, fueron los temas de Willie Dixon los que inspiraron una nueva generación de músicos como The Rolling Stones, The Yardbirds, Cream y Led Zeppelin. Esta tarde en Historias del Blues por Javerian Estéreo recordaremos a Willie Dixon, el poeta del blues, al cumplirse 100 años de su nacimiento el 1 de julio de 1915. Iniciamos este espacio con B3 Stomp, interpretado por The Big Three Trio, agrupación de la que formó parte Dixon, y vamos a continuarlo con otras dos interpretaciones de ese grupo, I Ain't Gonna Be Your Monkey Man e It's All Over Now. I ain't gonna be your monkey man no more. I ain't gonna be your monkey man no more. I've been your monkey man ever since I entered your door. I work all day, bring you home my pay. I work all day, bring you home my pay. Well, I didn't know, baby, you would treat me this way. Ooh, ooh, ooh, ooh, wee. Ooh, ooh, ooh, ooh, wee. Ooh, ooh, ooh, ooh, wee. I ain't gonna be your monkey man no more, no more, no more. I ain't gonna be your monkey man no more. Sure ain't. I've been your monkey man ever since I entered your door. This time tomorrow, I wonder where will I be? This time tomorrow, I wonder where will I be? I'll be so far from you, baby, until you can't talk to me. The Big Three Trio nos ofrecía If the Sea Was Whiskey, Willie Dixon creció en Vicksburg, Mississippi, en la primera década del siglo XX, teniendo como principales fuentes de inspiración al pianista Little Brother Montgomery y a su madre Daisy Dixon, quien escribía poesía al mismo tiempo que trabajaba para alimentar y vestir a su enorme familia. Fue imitando a su madre como Willie Dixon desarrolló sus habilidades con las letras. Esta facilidad para escribir funcionó cuando conoció al cantante Leonard Cohston en Chicago a finales de 1930. Juntos formaron el grupo Five Breezes, grabando para el sello Bluebird en 1940. Después de la guerra, la pareja formó otra agrupación con el guitarrista Bernardo Dennis, reemplazado luego por Ollie Crawford, The Big Three, en honor de los líderes aliados Roosevelt, Churchill y Stalin. Esta banda grabó primero con Bullet en 1946, antes de firmar un contrato indefinido con Columbia. Tenemos otro tema de The Big Three Trio, O.C. Bounce. Seen. I'll cut the money tree down, dig up the trunk, cover up the hole, burn up the stump. My baby, she's got a money. If she don't shake for you, she'll surely shake for me. I love my money tree. I love my money tree. I love my money tree for my money. I love my money tree. I love my money tree for my money. I love my money tree 'cause my money tree is so good to me. Presentábamos Money Tree Blues, interpretado por The Big Three Trio. Para la época en que The Big Three se separó, año 1952, Willie Dixon comenzó su larga asociación con Chess Records, en la cual se desempeñó como músico, arreglista y compositor, convirtiéndose en la pieza clave para el desarrollo del blues con temas como I'm Your Hoochie Coochie Man, I Just Want to Make Love to You, Spoonful, Backdoor Man o I Can't Quit You Baby. Estas composiciones se convirtieron en éxito tanto del blues como de la música popular. Estamos en Historias del Blues por los 91.9 del FM en Bogotá y a través de internet en www.javerianestereo.com, hoy recordando a Willie Dixon en el centenario de su nacimiento. También estamos en las emisoras online Bar de Blues Radio, Pinup Radio, Group Radio y Radio Raw Blues. Recuerden que sus comentarios acerca de este espacio los pueden escribir a los correos electrónicos blues@javerianestereo.com o historiasdelblues@gmail.com. También en Twitter, donde nos encuentran como @historiasblues. Seguimos este homenaje a Willie Dixon escuchando los temas Backdoor Man y I Can't Quit You Baby. Sleep. I'm somewhere making my midnight creep. And every morning when the rooster crows, he's telling me that is the time to go. I am the backdoor man. I am the backdoor man. 6 feet of ground. I am the black gold man. I am the black gold man. Well, the men don't know, but the little girls, they understand. Oh, you hear me moan.

Willie Dixon con The Blues All Stars nos ofrecía The Seventh Son. En 1969, Dixon formó The Blues All Stars, banda con la que grabó el álbum I Am The Blues, en el que dio su toque particular a sus grandes clásicos, además de otros temas como I Am Superstitious y Seventh Son. La banda incluía a Walter Horton en la armónica, Lafayette Lake en el piano, Johnny Chimes en la guitarra y Clifton Jones en la batería. Años después, Dixon utilizaría el talento de Carrie Bell, Buster Benton, Billy Branch y Sugar Blue, entre otros. Tenemos otra vez a The Blues All Stars con los temas Spoonful y I Ain't Superstitious. For me, and then lie about that spoonful. Some cry. Mama, before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun, gonna make these pretty women jump and shout, and the world will wanna know what it's all seventh hour, on the seventh day, on the seventh month, the seventh doctor said, he's born for good luck, and I know you see, got $700 and don't you mess with me, you know I'm here. Everybody know I'm here. Well, I'm the hoochie-coochie man. Everybody know I'm here. My mama said, ooh, what a boy. He gonna make a mini woman a jumping child for joy. You know I'm here. Everybody knows I'm here. And I'm the hoochie-coochie man. Everybody knows. Coming, gonna be a son of a gun, gonna make his winning women jump and shout, the world wanna know what it's all about, you know I'm here. Presentábamos I'm Your Hoochie Coochie Man, interpretado por Willie Dixon y The Blues All Stars. Pocos hombres han tenido la oportunidad de cambiar el mundo durante su vida. Willie Dixon cambió la música popular gracias a la sabiduría de sus letras. En 1992, año de su muerte, la universalidad de sus composiciones podía ser encontrada en el trabajo de Eric Clapton, Tina Turner, Grateful Dead y Stevie Wonder, entre otros. Era una prueba de una de sus frases favoritas, The blues are the roots and the other musics are the fruits. Los blues son las raíces, las otras músicas son los frutos. Llegamos al final de Historias del Blues en Javerian Estéreo, hoy con un merecido homenaje a Willie Dixon. Cerramos nuestro programa con el tema Little Red Rooster. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. rooster, too lazy to crow for day. I had a little red rooster, too lazy to crow for day. He kept everything in the barnyard, either setting or ready to lay. You know the dogs begin to bark and the hounds they begin to howl. You know the dogs they begin to bark and the hounds they begin to howl. Little red rooster's gone. Lord, the little red rooster's on a prowl. Barnyard since